¿Cómo va pasando la mañana de rápido, eh? Como siempre, ¿verdad, Inés? Inexorablemente. Inexorablemente. Va pasando tan rápido que no te das cuenta. Y queremos dar las gracias a los oyentes que han estado pacientes escuchando esta mañana, como cada sábado, una mañana intensa, llena de emociones. Y eso es lo que más nos hace disfrutar, ¿no? Así es. Yo disfruto y es muy emocionante estar en un programa en directo. Y tú en las tendillas, con la Semana Negra, con 200 negritos y negritas. Fue una... Y bueno, esto es un mundo mágico, lo digo siempre. Yo creo que sí, en eso coincidimos. En otras cosas a lo mejor no, pero en esto sí. Sí, muchas no coincidimos, pero en esta sí. Y en fin, que también me tengo que pelear con el JJ, o sea que... Hombre, con el JJ no... Ay, Dios. Que bueno, queremos continuar y decirles que lo que viene a continuación... Primero, a mí me costó mucho aprender el apellido de este compañero. Sí, lo pasé muy mal, No sé por qué. Decía cualquier cosa menos... Cualquier cosa menos su apellido. Y supongo que era de la emoción de saber que hace un trabajo enormemente interesante, muy noble... Porque es muy importante poder conocer cómo hay personas que hacen tanto bien a la humanidad y sobre todo a los niños. Y por eso les queremos presentar nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es Tomás Pedregal y él es el presidente de la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y las Niñas Saharaui. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Tomás? Buenos días, muy bien. Y no es tan difícil el apellido, ¿no? No, pero a mí es que me pasó. Te decía Perales, te decía cualquier cosa, sí, menos, sí, Pedregal. No sé por qué. Y a cada momento me decía, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sí, y no cuando... sé por qué tan fácil y... Sí, a mí se me fue, a mí la cabeza me bloqueó ahí. Pero bueno. Incluso cuando la vez que hablamos por primera vez... Por teléfono. Sí, y decía, ¿cómo se llama? Es que está en tu momento. La cabeza que... Hombre, supongo juega que... malas pasadas. Los años no pasan en mano. Oye, que estamos preocupados porque tenemos que llenar varias familias con chicos y nos faltan algunos, ¿no? Pues sí, bueno, en realidad no es que nos falten, sino que nosotros queremos llegar a un número determinado que creemos que puede ser interesante y que pueda cumplir las expectativas que tenemos al respecto, que sean sobre 160, 165 niños y niñas, y bueno, pues ahora mismo estamos en 140, 142 o por ahí, o sea que nos faltan alrededor de 20 familias y demás, que esperemos que conforme se haya acercando la época de llegada de estos niños y niñas, que a final de junio, pues vayan apareciendo, y esperemos lo antes posible, porque hay que empezar a mover documentación con Junta Andalucía y demás. A ver, alguien que no sepa cómo va todo esto, ¿cómo le podemos explicar cuál es el trabajo, cuál es el compromiso, qué se hace? Bueno, pues la acogida de estos niños simplemente es traer a un niño o una niña a la familia y considerarlo un hombre. La familia se compromete pues a darle la alimentación, a vestirlo y a llevarlo pues a cubrir las necesidades médicas que tenga y demás, y luego por supuesto a darle cariño y mucho amor, ¿no? O sea que... Además, Tomás, las familias que han acogido por primera vez luego repiten, porque hay una situación entrañable de conocer a un niño, de ver cómo se sorprende de abrir un grifo, de darle al interruptor de la luz. Había ahí un proceso muy hermoso, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque, bueno, no cabe duda que ya al ser niños ya un poquito mayores, que... por ejemplo, como tú decías, el tema del grifo y de la luz y demás, pues bueno, esos nuestros niños con la edad que vienen lo tienen más que asumido, ¿no? Y esto, pues desgraciadamente, por falta de medios en los campamentos donde residen, los campamentos de refugiados en Tindú, en Argelia, pues no lo tienen. Entonces, bueno, pues es una forma más de ver El acercamiento ese que se va teniendo el día a día con cada uno de ellos. Muchas personas que no entienden este proceso, este programa de que se hace, ¿no? El programa Vacaciones en Paz. En Paz con los niños y niñas saharauis. No lo entiende porque dicen que los niños vienen aquí, conocen un mundo y luego vuelven a los campamentos a su realidad. Pero me parece curioso que los niños se van felices y contentos de volver. Sí, bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque hay incluso familias que llegan un poco como a molestarse, ¿no? Es decir, bueno, después de estos 2 meses que le he dado todo, que le he dado que le he dado cariño, que le he dado mi casa, mi compañía y demás, le he enseñado todo lo que he podido, lo he llevado a muchos sitios y demás, que el niño al final pues que se vaya contento, pero bueno, no hay que olvidar que se van a su hogar a ver a sus padres. O sea, ¿qué pensaríamos nosotros si nuestros hijos que fueran a otro sitio se vinieran con la sensación que queremos nosotros que se vayan estos niños, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que nunca hacemos, de empatizar con las personas. En este caso, ponernos en la piel, en los zapatos de los niños. Sí, totalmente. Vamos. Y eso yo creo que es un ejercicio muy importante a la hora de poder desarrollar esas inquietudes de humanidad que podamos tener, esos restos de humanidad que podamos tener, porque al parecer os da la impresión que en los últimos años la cuestión humana se pierde. El cariño, el amor hacia las demás personas también se pierde. Y el cariño a los niños, que es lo más grande que podemos tener los adultos, es también como que se pierde y no somos capaces de entender eso, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque si no fuera así, yo creo que no deberíamos tener problemas ni podríamos estar aquí, como estamos haciendo un llamamiento a la sociedad y demás para el acogimiento de estos niños, ¿no? Y desgraciadamente, cada año que pasa, pues se va notando un déficit, lo que tú hablas. Yo creo que la falta de empatizar y de ver los problemas que tiene el mundo y sobre todo la parte esta de la sociedad saharaui y demás, que yo creo que el 90% de la sociedad española no conoce la realidad que vive esta gente, ¿no? Incluso ponerte en el lugar de decir, si mis hijos estuvieran en esta circunstancia, ¿no iría bien viajar a otro país y disfrutar durante 2 meses? Claro, eso en el peor de los casos, ¿no? Claro. Y tener unas vacaciones, ¿no? Claro, que ellos no la tienen. Tomás, ¿cuántos niños está previsto traer este año? Ya, nosotros creemos el número que para este año creemos que puede ser interesante y que podremos cubrir con los medios económicos que tenemos, puede estar alrededor de los 160, 165, por ahí más o menos. ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué se hace para traer a un niño o una niña saharaui a Córdoba? Sí, bueno, pues primero sería ponerse en contacto con nosotros en la asociación. Les contaríamos, bueno, un poquito de qué va el programa y contarles un poquito lo que es la historia del pueblo saharaui, que la gran mayoría de las familias no lo conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues una forma más de ahondar en el sentimiento y demás de que esa familia pueda ser una posible familia acogida, ¿no? ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, pues básicamente 3 requisitos. No ser mayor de 65 años, no estar en proceso de adopción de ningún niño o niña por medio de la Junta de Andalucía y no estar incurso en temas de ningún tipo de delito, sobre todo sexual, ¿no? Que uh-huh. es lo que se pide últimamente para el tema de que convive con niños uh-huh. y demás, ¿no? Bueno, básicamente eso. Y luego, bueno, pues luego después tenemos una entrevista con las familias y demás. Y ya dependiendo de eso, pues ya las familias pues deciden el acogimiento, ¿no? ¿Tiene que tener alguna condición económica potable? Simplemente pues que sean capaces de asumir el los 2 meses esto y de simplemente darle una vida normal. Es que no se pretende otra cosa, ¿no? Sobre todo eso, el cariño. Tomás, ¿cuántos años llevas tú en este trabajo, en este proyecto, en este compromiso? Pues como presidente llevo 4 años ya en la asociación y anteriormente pues unos cuantos de años más, porque yo en el año 2000 En el 2006 adopté, bueno, no es la palabra, ¿no? Recogiste. Exactamente, acogí, y además tratamos de que esa palabra no se nos cuele, ¿no? Acogí yo un niño en el año 2006 y, bueno, pues prácticamente desde entonces estoy aquí metido en el... Y ahí, desde la asociación, desde esta asociación, se mantiene una relación durante todo el año, no solo en el programa Vacaciones en Paz. ¿Qué hacéis luego durante todo el año en relación con los campamentos de refugiados saharaui? Bueno, pues aunque parezca mentira, bueno, allí en los campamentos también está llegando la tecnología y... existen los móviles, el whatsappeo, las llamadas telefónicas, las llamadas por WhatsApp, en fin. Y luego tenéis la Caravana por la Paz también, ¿no? Exactamente, que es otro proyecto, que uh-huh. es el envío de alimentos no perecederos, que ayuda humanitaria al fin y al cabo, ¿no? Hubo un tiempo, no sé si se mantiene, que lo que se llevaban casi siempre los niños era, a ver si lo digo, para coger luz solar. Sí, placas solares. Placas solares. ¿Se sigue manteniendo? No, ya no, porque afortunadamente Argelia, que siempre ha sido muy remisa a hacer nada sobre infraestructuras en los campamentos, porque... Bueno, pues todo el mundo pensábamos que era una cosa temporal, ¿no? Pero bueno, eso es un problema que está enquistado ahí ya en el tiempo y que tiene una difícil solución. Entonces, hay ya campamentos, hay wilayas ya que tienen luz. Hay una en concreto, el Layún, que todavía no lo tiene, que están todavía a base de placas solares y demás. Pero el resto, afortunadamente, pues... Qué bueno. Oye, pero a cambiar el gobierno de argelino, ¿cambiará también en esa ayuda o yo pienso la visión? Yo pienso que no, porque ¿no? Ya llevan mucho tiempo y aparte hay que recordar que Argelia es enemigo de Marruecos y Marruecos es el que está impidiendo que la vida normal y que el pueblo saharaui vuelva a su tierra... En Marruecos, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque solo sea por eso, yo creo que los va a mantener ahí. Ya digo, están haciendo algún tipo de infraestructura más para hacer la vida un poquito más agradable. Yo le quiero agradecer a Tomás que haya estado esta mañana con nosotros. Él tiene una actividad muy importante en estos días, cosa que yo no sabía. Y tienes un patio, ¿no? Pues sí. ¿Cómo se llama el patio? El patio de los niños saharauis, que es como se conoce en Córdoba. Ah, sí, ¿dónde está? Está la calle Escañuela número 3, cerca de San Lorenzo. Y ponen cruz. Y hemos puesto también una cruz, y además hemos tenido premio también, un tercer premio. Qué bueno. En la cruz. El patio es muy bonito. El patio es muy bonito. Entonces invitamos, repetimos la dirección. Escañuela número 3. Escañuela número 3. O sea, amigo, si quiere conocer a Tomás y... Por y San Lorenzo. Que hay un hombre que al menos tiene ese sentimiento de ayudar a los niños y a las niñas del Sáhara, pues... Ahí podemos intercambiar impresiones con él y a lo mejor, si quiere más información, pues, pregunte, bueno, por Tomás, ¿eh? Sí, y voy a dar un teléfono, que es el teléfono de la asociación, uh-huh. Pues, si alguien se quiere poner en contacto, que es el 957-49-11-19. Ah, fácil. Y, sí, facilísimo. Y aparte luego un correo electrónico que es acansa1@hotmail.com. acansa1@hotmail.com. Así es que bueno, pues esperemos que se puedan cubrir en las plazas, sí, hombre, que sí, las familias, sí, para nosotros creemos que sí, que uh-huh. este problema prácticamente lo tenemos todos los años, ¿no? Pero hasta que la gente se anime. Exactamente. Ahora sí, Tomás Pedregal, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros por darnos visibilidad. Un abrazo, amigo. Gracias. Igualmente, adiós.